Nuestros niños. Ese programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en California por la calle, la KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio, en el mundo entero por podcast en iTunes y en internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es recomendaciones y recursos para responder a las realidades de nuestros niños con necesidades especiales. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Cuando de limitaciones se trata, a mal tiempo, buena cara. Se hace lo que se puede, pues no hay peor gestión que la que no se hace. Sabemos que el que busca encuentra y no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien, ya que paso a paso se llega lejos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. No lo deje para luego. Anote el número 1-866-996-4667. Cada uno de nuestros niños y jóvenes es especial, pero algunos tienen necesidades especiales y tanto ellos como sus familias requieren atención particular y merecen el respaldo comunitario. ¿Qué necesitamos saber y hacer para fomentar y facilitar su bienestar y desempeño según sus discapacidades y sus capacidades y potencial? Para que los niños con necesidades especiales progresen óptimamente, se recomienda diagnóstico pronto, terapias y tratamientos apropiados y, muy importante, el adiestramiento y apoyo de sus padres. Ofreceremos guías y recursos para informarnos tanto las familias de niños con necesidades especiales como los que nos comprometemos a apoyarlas. Conversaremos con padres, con profesionales sobre los procesos, los problemas y las posibilidades pertinentes y le preguntamos, ¿qué dificultades enfrentamos al procurar para nuestros niños la atención que necesitan? ¿Cómo y dónde obtener guía, apoyo, ayuda para obtener los servicios que nuestros niños requieren y merecen? Conéctese con nuestras expertas que están aquí listas para responder a sus perspectivas y sus preguntas. Bienvenida a toda vivencia y sugerencia al 1-866-996-4667. En el estudio, esta mañana contamos con Kathy Botello. Ella es la fundadora y directora ejecutiva de COPE, que significa Counseling Options and Parent Education. Es una organización dedicada a la consejería y educación de los padres de familia. Es un gusto tenerla con nosotros, Kathy. Gracias, Marisol. Bienvenida para la familia de nuestros niños. Quiero que nos cuente luego qué es lo que hacen, qué es lo que ofrecen en su programa, porque es la primera vez que nos acompaña. Sí. También, desde el condado de Monterrey, madrugando esta mañana, han llegado aquí estas dos comadres. Vienen al área de la bahía desde la costa central. Ronnie de la Peña, coordinadora de la Conferencia Anual para Familias Especiales en Salinas, fiesta familiar de la costa central, que ya viene este próximo sábado. Bienvenida días. A nuestros niños. Muchas gracias por tenernos aquí tan temprano. Ay, sí. Y gracias a su amigo también por la solidaridad y la manejada y la madrugada. Muy buen amigo, gracias. Y también contamos con Elizabeth Martínez. Ella también es voluntaria en la fiesta familiar y es madre de un niño con necesidades especiales que está aquí mismo, Marco, sonando la sonajita. Si oyen esa maraquita, es que Marco se está comunicando dándole a la maraquita del cascabel. Tal vez reconozcan la voz de Elizabeth. Es la misma Elizabeth de Seaside, que nos acompaña cuando llama como mamá. Buenos días, mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, gracias por venir. Y por vía telefónica, como si fuera poco, otra comadre de las defensoras y trabajadoras para las madres de niños especiales, Ángela Gatis. Ella es mamá de dos niños especiales, coordinadora en Care Parent Network, educadora del programa de crianza positiva para padres de familias con niños especiales, PPP, integrante del Congreso Familiar y comadre nuestra desde que empezamos hace casi 8 años. Buenos días, Ángela. Buenos días, doctora Marisol, y qué orgullo y qué placer estar con ustedes. Y qué linda, Angelita, se nos une desde sus vacaciones está ella, desde lejos, y aquí está por vía telefónica. Gracias, Ángela. Bueno, pues para romper el hielo, ya que mencionamos varios recursos valiosos para nuestras familias, definámoslos. Ron y Elizabeth, hablamos de la fiesta familiar de la Costa Central que viene ya este próximo sábado en Salinas. Cuéntenos. Esta es Ronnie de la Peña. Ronnie de la Peña, sí. Este es el séptimo conferencia que vamos a tener, que va a ser el próximo sábado, el 15 de octubre, de las 8 de la mañana hasta las 4 y media en la Academia del Dr. Martin Luther King, que es ubicado en Salinas, California. Y vamos a tener el placer de tenerla a usted, doctora Marisol, y vamos a tener como 7 otras personas que vamos a tener como talleres con familias, con niños con necesidades especiales. Vamos a tener almuerzo, vamos a tener lonche también para las familias, y los talleres van a ser como una hora, hora y media, para poder educar las familias sobre sus niños. Y ciertamente, es un convivio inspirador, la verdad. Se llega la gente desde esa área y pasa es desde tempranito hasta temprano en la tarde. Nos acompañamos en los talleres, en mesas informativas, tienen entretenimiento. Los oradores y los instructores que voluntariamente allí se presentan comparten conocimientos muy prácticos y también muy inspiradores. Y las mamás y papás ahí conocen a otros que están en situaciones similares. Qué bueno, felicidades por hacer esto. ¿Usted es voluntaria en la fiesta familiar encima de todo lo que hace Elizabeth de Seaside? Sí, a mí me gustaría decirles, invitar a todas las, en este caso mamás y papás, que están interesados en buscar ayuda para nuestras criaturas, que vayan, asistan, no se pierdan estas reuniones, porque de verdad es muy educativo. Yo ahí ya tengo como voluntaria 2 años, Y es bien bonito, de verdad, que vayas viendo cómo va creciendo tu criatura y vayas recibiendo la ayuda que de verdad ellos necesitan. Vayan, no la pierdan, busquen la manera de encontrar esa ayuda que sus hijos necesitan y tienen el derecho. Eso, mire para allá. Y aprendan sobre sus derechos, de cómo abogar por ellos y cómo en la unión está la fuerza para, en verdad, en educación, en salud, para lo que ocupen. Ronnie de la Peña. Y este año también lo que vamos a tener, gracias a la compañía de Tucci, es que vamos a tener cuidado de los niños. So vamos a poder tener más familias que puedan atender a la fiesta o la información. Es una conferencia festiva, exactamente. Y entonces vamos a tener personas apropiadas que vamos a poder tener a los niños ahí. So con toda confianza, los papás se van a ir a las... los talleres, y los niños van a estar muy bien cuidados y les vamos a dar ocupados, de comer también. Entretenidos, alimentados. Qué bueno, qué bueno, porque sí. A veces es un obstáculo. Los padres quieren llegarse a los lugares, pero no tienen dónde dejar los niños. Sí. Y de eso se trata, maravilloso. Y en este caso los podemos tener todos con mucho gusto. Maravilloso. Uh-huh. Así que esta fiesta familiar de la Costa Central en Salinas, este próximo sábado 14 de octubre, en la Escuela Martin Luther King en Salinas. Ay, dije 15, disculpe, no, en siete días. Bueno, también mencionamos como recurso para las familias que tienen niños especiales este programa especial de Triple P, de los padres aprendiendo a cómo conocer a sus niños, manejar su conducta. COPE está coordinando esto en todo Santa Costa. Cuéntenos, Kathy Botello. Gracias. Triple P es un programa para padres de familia creado en Australia hace 25 años. De entre sus programas tiene un llamado Stepping Stones, que es dedicado a enseñar a las familias que tienen niños con necesidades especiales estrategias específicas para criar a sus niños. Entonces, este programa está fundido por la Oficina de Salud Mental del Condado de Contra Costa y los primeros 5 de Contra Costa, haciendo posible que las clases se ofrezcan gratis. ¡Wow! Y este es un programa, señores, costosísimo, porque en verdad ha requerido muchos estudios, está muy bien organizado, se ha demostrado efectivo. Uh-huh. Y puede, si vive en Contra Costa, asistir gratis a través de COPE, ¿llamando a qué número? Pueden llamar al 925-77-1229 o en la página web, nuestra webpage, pueden registrarse también. Que es COPE.org. copefamilysupport.org. Sí. Les damos más detalles luego, que pronto viene el cortecito, pero antes, Angelita, cuéntanos, usted va a ser una de las instructoras, ¿no?, de Triple P Stepping Stone en Contra Costa. Sí, doctora Marisol, yo estoy feliz porque es una oportunidad para mí, para no solamente para aprender un programa tan hermoso y tan funcional, sino para aprender las estrategias. Antes, por ejemplo, yo pensaba que los comportamientos inapropiados de mis hijos eran por su condición, y a través de Triple P y de todo el apoyo que la agencia de Katy da, me doy cuenta de que son estrategias que me faltan a mí para tener un buen control del comportamiento de mis hijos, no el diagnóstico. Y es algo que vamos a empezar a implementar en los grupos de apoyo, porque generalmente pensamos que son la condición la que dice las características generales, y no es así. Con las estrategias se puede modificar muchísimo. Ya sí se pasa de los límites y se necesita un apoyo más profesional, pero le va a dar a los padres esa energía y ese autopoder personal para lidiar con los nenes. Es hermosísimo. No, y me consta que es efectivo, ciertamente. Claro que le enseñamos a los niños modificación de su conducta, pero aquí estamos modificando la conducta de los adultos, que influye grandemente en lo que ayuda o no ayuda a nuestros chiquitos. Familia, nuestras familias con necesidades especiales ocupan su apoyo, solidaridad o sus propios consejos, así que únasenos llamando al 1-866-99-NIÑOS, como siempre, regalos, consejos, apoyo, información, boletos y libros al que nos llame al 1-866-99-NIÑOS. Regresamos ahorita. Hola, soy Olga. Tengo una niña de 2 años con 8 meses y he escuchado el programa de nuestros niños desde que mi niña nació. Gracias al programa descubrí que mi niña tiene dificultades para hablar y pude encontrarle ayuda a tiempo. He aprendido mucho con el programa de nuestros niños. Si usted, como yo, aprovecha este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, nuestros niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame al 1-866-99-NIÑOS y le llamaremos para indicarle cómo enviar su donativo. Gracias de todo corazón. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-966-4667. Dedicamos el programa a intercambiar ideas y a responder las inquietudes e interrogantes concernientes a nuestras familias con niños con capacidades y discapacidades especiales o diferentes. Las líneas están abiertas para cualquier opinión o recomendación al 1-866-996-4667. Me acompañan 3 invitadas en el estudio, y Marco, también representando a nuestros niños especiales con su sonajita en solidaridad, nos sigue acompañando. Ángela por vía telefónica, y ahora recibimos una visita muy interesante. Francisco de Fremont, bienvenido a nuestros niños. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo muy grande, como siempre, para todos ustedes. Para eso estamos, compadre. Cuéntenos, ¿qué mensaje tiene para nuestra audiencia? Bueno, pues yo llamo para felicitarlos, como siempre, por su gran trabajo, gran labor. Y pues a seguir con la causa, porque ahorita que estamos escuchando que hay más conferencias, pues queremos invitar a la gente que siga atendiendo, porque es importante que uno como padre se eduque y siga apoyando este tipo de conferencias, porque cuando no hay dinero hay mucha ayuda, especialmente en ese tipo de conferencias. Qué buen punto, ciertamente todo esto está conectado, y sé que va a querer responderle aquí Ronnie, porque le gusta oír la voz de papás. Ella quiere exhortar a que más varones, más papás participen, y cuando usted habló de otras conferencias, es que yo lo conozco usted del Congreso Familiar, así que Ángela también le va a saludar, que es otra conferencia similar, esta es en Hayward, ya pasó este año, pero que también es muy activo, y usted ha estado también, me mandó ese video muy impresionante sobre el acta del Senado 946. Sí. Hablando de fondos, ¿quieres resumir a lo que se refiere eso? Que esto incumbe a todas las familias que quieren, por ejemplo, las familias que tienen niños con autismo y se les hace difícil conseguir tratamiento o ayuda para sus terapias. Bueno, lo que se trata de hacer es hacer más conciencia con la gente que tiene los recursos, ¿no? Como los políticos que pueden firmar una ley. Uno como papá muchas veces no tiene el conocimiento de cómo cómo recibir la ayuda, uh-huh. y se tienen que unir. Precisamente este tipo de conferencias es lo que está promoviendo, que si no encontramos la ayuda de un lado, hay que unirse como papás y eso. Buscar una solución entre todos juntos. Eso. Y pedirles. Pedir, reclamar, como decimos, pedir, preguntar, procurar, protestar, perseverar y unidos, algunos representados con sus niños que traen las fotos, usted documentando por fotos y videos, esa es nos damos ánimos y fuerza, ganas los unos a los otros. Está sonreída Ronnie al escucharlo. ¿Qué estaba diciendo de que los papás de los varones se involucren también? Oh, sí, este año vamos a tener el señor Efraín Ramírez, que nos ha acompañado antes, pero este año va a tener un taller especial, especialmente para los hombres, para los papás, y eso va a ser, el taller se llama Despejando el Concepto del Machismo. Ahí de hombre a hombre, de varón de a varón. De hombre a hombre. Vale. No, Efraín es uno de nuestros compadres, también muy inspirador, que la verdad, que dice las cosas sin pelos en la lengua y nos pone todo a hacer lo que podamos desde nuestra posición. Angelita, ya que hablamos de Congreso Familiar, ¿tienes algo que añadir? No, que me da tanta emoción escuchar que se está implementando una actividad tan hermosa en otros lugares. Y como decía el señor que participó, los que empezamos somos papás y los papás somos los que hemos cambiado el rumbo de la historia de los servicios. Así fue que nació el acta de Lanterman, porque los papás fueron y llevaron sus niños y mostraron ese cambio del rumbo. Y ahora estoy viendo que hay una nueva como generación debido a tanto recorte de servicios, pero los papás siempre están presentes, entonces felicitaciones. Y como dicen, si no participan, la gente no se da cuenta y sobre todo uno no se instruye. Ahí uno aprende de los mismos participantes, de los presentadores y de la comunidad que viene a participar en las mesas de información. Eso, y nos cargamos las pilas. Ahorita nos vas a contar también de las clases Triple P, cómo se estructuran, qué les enseñan y demás, porque es hora de las voces de nuestra gente, pero tomamos la llamadita pendiente de Cecilia y los que están esperando de vuelta. ¿Qué le dijeron a Zoila Juan del Pueblo en la calle sobre esto? Y ahora, voces de nuestra gente, la opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Escuchemos qué nos dijo nuestra comunidad sobre qué necesitamos saber y hacer para fomentar y facilitar el bienestar de nuestros niños especiales. Bueno, lo más importante es que los padres se comuniquen directamente con los recursos que existen en la escuela. Esa es una parte muy importante. Si los papás o los maestros se están dando cuenta que su niño tiene problemas de aprendizaje en cualquier nivel, en cualquier área, el papá inmediatamente tiene que comunicarse con el director de la escuela y ahí lo pueden guiar un poco sobre qué son los recursos que le pueden ofrecer. Esta es una parte muy importante en la educación porque puede afectar al niño en una edad muy temprana y en su educación al futuro. Yo como maestra lo he experimentado en las áreas de nivel de aprendizaje. Bueno, el autismo, ellos necesitan tener a una persona constantemente para que trabaje de uno a uno. Entonces hay personas especializadas y es muy importante que el niño tenga esa persona en la clase. El niño no puede estar solo completamente. No es saludable ni para el niño ni para los maestros. Que el niño esté en una clase de 20, 30 niños y él está completamente frustrado que no puede aprender. Este niño puede avanzar, puede hacer todo el aprendizaje a un nivel que es especial para él. Yo les quiero decir a los papás que existen recursos en escuelas públicas y los papás tienen derechos a pedir y a exigir estos cierto tipo de recursos. Que los apoyan bastante y que más que nada pedirlo uno mismo, ¿no? Para ayuda, pues con diferentes cosas, porque no nada más es para aprendizaje, sino hay veces es ayuda económica. Lo primero que debe hacer el padre, si vemos que el niño tiene una discapacidad, buscar ayuda de inmediato, porque es muy necesario y urgente para poder ayudar al niño, porque a veces uno como padre no podemos solucionar el problema. Entonces hay instituciones como el Buen Samaritano, carecen también a veces, hay programas que son que te ayudan, te refieren a los profesionales, a dónde tienes que ir, te conectan, en otras palabras. Así es, doctora Marisol, estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes desde el área de la Bahía para nuestros niños. Soy la Cartagena. Nuestra gente sabe y quiere seguir informándose y educándose. ¿Qué opinas sobre esos comentarios? ¿Qué opina? Tráiganos los suyos propios llamando al 1-866-99-NIÑOS. Un punto que hicieron una de estas personas es la importancia de lo antes mejor. Diagnóstico temprano es una gran diferencia para algunas condiciones, problemitas del habla, por ejemplo. Mientras más temprano se agarren, más probabilidades hay de que puedan desarrollar más esas destrezas. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero no dejarlo para luego si ya tiene alguna pregunta. Consúltelo con su pediatra si observa en el desarrollo de su niño algo que le preocupa, le sospecha. Use sus corazones de mamá y de papá, que muchas veces los profesionales con prisa no ven lo que usted sí ve en sus niños. Tome nota, lleve, pregunte, reclame. Ciertamente en nuestros países de orígenes no hay los mismos recursos que hay aquí, así que ya que estamos aquí, aprovechémoslo. Si no se ocupan, los cancelan. A la familia del señor Francisco que llamó hace un rato, yo sé que él se defiende bastante en el inglés, así que le estoy mandando este libro que se llama It's Okay to be Different. Es un libro brillante y colorido para los niños que dice, está bien que somos diferentes, todos somos distintos como los dedos de la mano. ¿No es cierto, María de Salinas? Le llegó el turno, María, ¿qué nos cuenta? Adelante, María. De comentario, consejo, consulta. Ay, parece que se tiró del teléfono. ¿Ahorita sí? Adelante. Bueno. La escuchamos, María. Está al aire. Hola, buenos días. Buenos días. Solo quisiera... tengo un niño de cuatro años, que desde que nació tuvo problemitas para comer. Ajá. Él es muy pequeño, ahorita se hace que no la escuela... él está recibiendo terapia pues desde los 2 años. Ajá. Porque está un poquito atrasado con lo que se le habla. Ajá. Para mí me es un poquito difícil porque como es un chiquito del salón y usa lentes y todo ese tipo de cosas, llegó un compañero y te dijo, dice, ¿ya usas lentes? Y él se queda así como que, pues sí. Pero yo me pregunté si yo cómo puedo platicar con él, que es un poquito diferente a los demás niños. Ay, pues qué bueno que estás llamando y qué bueno que estás observando y respondiendo a lo que te muestra, te cuenta tu niño. Así que lo que entendí es que problemitas del comer, problemitas del hablar y parece que usa lentes. Y hasta los 4 añitos parece que está respondiendo a lo que le dicen los compañeros. Está sonriendo Elizabeth. ¿Qué dices de mamá, mamá? Bueno, primero que nada felicitarte porque estás hablando y buscando soluciones para tu criatura y... mi bebé es el más chiquito, es especial y a mí me costó mucho trabajo buscar información. Yo me enteré ya hasta los 8 meses de su condición y es bueno que en este momento tú estés buscándolos. No es difícil, solo es buscar dirigirte bien y no te detengas, sigue buscando la ayuda. Yo en este caso pues te puedo decir que hables mucho con tu pequeño. Si tienes más niños, incúlcales también que tu hijo no es, como dice la doctora Marisol, sí somos diferentes, pero no por eso vas a hacerlo a un lado o vas a ponerle una etiqueta. Trátalo por igual y habla mucho, mucho con tu bebé. Gracias a Dios tu niño te entiende, entonces... Solo eso, ten mucha comunicación con ellos y sigue buscando ayuda. Te felicito por haber hablado. Eso. Y también responder lo que dicen los profesionales, traerle nuestras preguntas y también decirle cómo puedo ayudar en casa. Si tiene terapias del habla, por ejemplo, en la escuela, ¿qué puedo hacer yo en casa para apoyar lo que hace la terapista del habla unos minutos a la semana? Uh-huh. Kathy Botello. Yo también te quiero decir que sería muy muy bien para ti que encuentres apoyo, un grupo de apoyo que puedes recibir ayuda y también ayudar a otros padres que están pasando por la misma situación. Te ayudaría mucho. Uh-huh. Ángela, usted en casa, lo tiene en casa y también con todas las familias que ha apoyado a través de todos los años. En las clases Triple P, ¿tendrían algunas recomendaciones sobre esta situación? Yo pienso que las clases le dan a uno tanta como autocontrol y autoestima que ver las diferencias es no desde el punto de vista físico ni emocional, sino todos somos diferentes y todos tenemos dificultades en diferentes áreas.

aconsejar es abracen a sus hijos. Uh-huh. Muchas veces las terapias, que si el centro regional, que si la terapia, que si no habla, que ya pasó esto en la escuela, se nos olvida abrazarlos. Uh-huh. Ese contacto emocional que le damos a nuestros hijos cuando los abrazamos es más importante que mil palabras. Oh, eso no se nos puede olvidar. Abracen a sus hijos por lo menos una vez al día. Cecilia, es bien importante, sí, sí. Y más con los niños con autismo. Qué lindo. Eso los ayuda a salir del estado en el que están. Te hacemos eco, ciertamente. Y se ha demostrado, familia, hasta científicamente, el poder del abrazo, sí, del calor humano, de esa atención cariñosa, ayuda al sistema de defensas, ayuda a calmar los ánimos, ayuda a subir la protección contra las situaciones y los manotazos de la vida. Y decimos que debe venir, usted dice una vez al día, ¿qué tal varias veces al día? Como una vitamina, la vitamina A, vitamina abrazo, amor, apoyo, aliento, ayuda. ¿Qué tal? Están aquí sonriendo las invitadas. Responde Elizabeth. Sí, yo apapacho a mis hijos mucho, a los niños que son típicos. No importa que estén grandes, ya el mayor tiene 18 y yo los sigo apapachando cuando se deja, claro. Al más chiquito ni se diga. Y Alan, el mediano, de verdad, no sé si me estén escuchando, quiero saludarlos, los quiero mucho y los querré toda Alan. La vida. y... Sí, sí, es cierto. El apapacho es bien importante para todos. El más chiquito le encanta que lo apapachen, ya sean sus hermanos, yo. Estamos todo el tiempo contacto físico, es lo que ellos necesitan. Eso, eso. Todos lo necesitamos, pero a veces aún más cuando tenemos otras, no nos comunicamos con palabras. Por ejemplo, aquí Marco, que no habla con palabras, cuando usted dijo lo del abrazo, empezó a sonar su maraquita rápido, rápido. Ángela, ¿le comentas algo antes de la cancioncita? Creo que te gustó lo que dijo Cecilia, ¿no? Sí, me gustó muchísimo, pero también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de mi niño menor, él tiene problemas sensoriales y él, el abrazo, en vez de producirle placer, le puede producir dolor o estrés. Entonces, tenemos que ver la necesidad de cada niño y la forma en que ellos reaccionan a la emoción que nosotros queremos mostrarle. Entonces, la forma en que yo le muestro emoción a mi hijo es sonriéndole o aplaudiéndole o haciéndole una cara feliz, y para él eso es como si fuera un abrazo. Qué bueno que has añadido eso. No pueden recibir contacto físico como nosotros queremos expresarlo. Nos encanta que dices eso, porque todo lo que estamos diciendo lo puede adoptar o adaptar a sus casa y caso particular. Le vamos a mandar unos boletos para el Tech Museum. Lleve a su familia hasta allá, Cecilia, para que disfruten en ese lindo lugar. Y acuérdense, se puede abrazar sin tocar, sí, según lo que necesite el niño. A los niños con autismo, de hecho, esas familias que quieran información, tenemos unos libritos informativos, tenemos las postalitas que enseñan en el autobús y demás. Y es hora de la cancioncita para que entren más llamadas. Cuéntanos, cántanos. I am special. I am special, yes I am, yes I am. I am special, I am special, and I know God loves me. Todo lo que les pido, que me dejen ser niño, aprender y jugar sin más preocupaciones. Todo lo que les pido, que me dejen ser niño y soñar y volar hasta las estrellas. Todo lo que les pido, que me dejen ser niño, aprender y jugar sin más preocupaciones. Todo lo que les pido. Y se llama esa cancioncita, Un niño como los demás. Qué lindo lo empezó el niñito. Lo dice en inglés, pero yo creo que eso también transciende el idioma. El niño dice, soy especial, soy especial, soy especial, y Dios me ama. Familias, ese es el tema de hoy. Nuestros niños y familias especiales, cómo apoyarlas en solidaridad, cómo ayudarlas a defender y reclamar los derechos que merecen para que tengan los recursos que ocupan. Tenemos ahora la visita telefónica. Ya que nos acompañan en el estudio, ya entre las invitadas expertas, tenemos a Kathy Botello de COPE y el programa Triple P Stepping Stones. Tenemos por vía telefónica a Ángela Gatis, que enseña las clases Triple P en Costa Costa y representa Care Parent Network al Congreso Familiar. En el estudio contamos con Ronnie de la Peña, representando Fiesta Familiar de la Costa Central en Salinas el próximo sábado 15. Y también voluntaria de ese programa tenemos a Elizabeth Martínez, Que va a estar allí presente. Y por si fuera poco, ahora se nos une por vía telefónica María Teresa Campos. Ella es mamá de un niño especial, es instructora en Friends of Children with Special Needs, es integrante de la mesa directiva de Congreso Familiar del Grupo de Apoyo para Familias con Niños Especiales Ángeles Unidos de Fremont. Una calurosa bienvenida. Es admirable esta mamá líder. Y tengo que decir, tengo unas fotos de ellos todos en sus camisas moradas. ¿Qué nos cuenta Los Ángeles Unidos de Fremont, María Teresa? Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, muchos saludos a todas las personas preciosas que están en su estudio y a todas las preciosas personas que nos escuchan en los países del mundo. Quiero enviarles un mensaje especial para los parientes, vecinos, profesionales que ayudan a nuestros niños y que están interesados en ayudarnos. Que no tengan temor de platicar con nosotros los padres y de preguntarnos acerca de la condición de nuestros hijos. Que aprendan acerca de estas condiciones médicas que existen. Que no tengan temor de conocer a estos niños que son seres humanos, que requieren un poquito más de paciencia, amor, comprensión y ayuda. Pero que pues son seres humanos, ¿verdad? Que escuchen las preocupaciones de los padres y se darán cuenta que como todos seres humanos en este mundo, queremos una vida mejor para nuestros hijos y nuestra familia. No importa si hay una necesidad especial o no, todos queremos una vida mejor y todos queremos hacer de este mundo un mundo mejor para esta generación y para las próximas generaciones. Mire, qué lindo lo dice. Ciertamente, ciertamente. Elizabeth, ¿le quieres responder? Sí, algo sobre todo es inculcar, bueno, eso es lo que yo estoy intentando inculcar a la gente, que no son niños enfermos o retrasados, a mí esa palabra me mata, son niños especiales y no por eso les vuelvo a poner una etiqueta ahí, pero es lo que yo quería decirles desde hace mucho tiempo y ahora estoy aprovechando, no son niños enfermos, ni enfermitos ni malitos, son niños como los demás y que tienen cada uno su diferente condición. Qué bueno que estamos hablando de eso, porque no, mi niño tiene problemas. ¿Quién no tiene problemas? Claro. Yo tengo problemas. O no, su hermanito sanito. Eso implica entonces que el niño con necesidades diferentes esté enfermito. Muy, muy, valga la aclaración. Quería responderle también, Ronnie, van a tener distintos talleres que les recuerdan también a la gente cómo responder a los que nos dicen así o allá, o en el autobús, o en el público, que no sabemos, por ejemplo, nos estresan cuando no comprenden que nuestros niños tienen comportamientos a veces diferentes. No es que estén mal criados. ¿Cuáles son algunos de los talleres que van a dar en Fiesta Familiar? Los diferentes talleres que vamos a tener es saber las maneras de controlar el estrés, también de autismo, poder comunicar con la familia un poquito más mejor. Y uno de los de este año lo que vamos a tener es mucha información legal, tocante de inmigración, tocante del robo de la identidad de reportes de crédito, cómo proteger a sus hijos. Y también vamos a tener tutoría de los hijos después de que cumplan 18 años. Perfecto. También del cómo proteger del seguro social. Vamos a tener diferentes talleres de depresión y ansiedad de los adultos, de los niños. Y el que me toca a mí, el manejo del estrés para familias especiales, nos incumba todo. ¿Qué podemos hacer cada día para reducir las fuentes de estrés y responder a las que son inevitables? Esa es la Fiesta Familiar de la Costa Central este próximo sábado. ¿Uno más? No, lo que iba a decir también es que es muy importante no solamente para padres, pero también para abuelos, para líderes de la comunidad, oficiales del gobierno, agencias comunitarias, para que todos juntos podemos ayudar a los niños también. Y nos incumbe a todos, ciertamente. Mira lo que nos hiciste pensar. Pues María Teresa, ¿qué tal si te mandamos a bailar a la peña? A bailar, a escuchar música. Tómense un respirito también. Las mamás trabajan mucho, los papás también. Tómense un descansito que le viene bien a los niños si ustedes están así disfrutando con buena onda. Hablando de buena onda, vienen las guías sobre el tema de hoy. Después tomamos Eloína, Teresa, Josefina. No se vaya nadie. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. La crianza de los niños es aún más complicada cuando nuestros niños tienen discapacidades. ¿Qué ayuda? Reconocer las capacidades del niño, desahogarnos, descansar. Y al colaborar con los profesionales de la salud y la educación, recordar las 5 P's. Pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Pedir apoyo. Preguntar y procurar información sobre la discapacidad, recursos y servicios. Protestar hasta hacernos escuchar. Y perseverar con una actitud optimista. Cuando de discapacidades se trata, a mal tiempo, buena cara. Se hace lo que se puede, pues no hay peor gestión que la que no se hace. El que busca, encuentra, y no van lejos los de adelante, y los de atrás corren bien, ya que paso a paso se llega lejos. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. El tema de las familias y los niños especiales es el que nos ocupa a todos hoy. Vamos a ver qué nos responde Josefina de Soledad. Gracias por llamar. ¿Qué nos cuenta? Buenos días. Buenos días. Miren, pues yo les hago saber que el tener un niño especial no te debe de limitar, mucho menos te debe de aislar. Wow, repítalo otra vez, que esto me paró los pelos de punta, mire. Cierto, porque mucha gente desgraciadamente se aísla porque por el qué dirán, y como lo han comentado ustedes también ahorita, porque no comprenden que tu criatura se comporta de tal manera porque tiene algo especial. Por eso les decimos a ellos que son especiales, y en realidad es que esa es la palabra. Desgraciadamente hay gente que no lo comprende, y por ejemplo, yo tengo algo más podría decir particular en mi niña, porque mi niña, la de 7 años, es la que tiene la necesidad. Ella, bueno, sería difícil explicarles qué es lo que ella tiene, pero físicamente no tiene nada. Y ya saben, yo como madre, yo puedo decir que mi niña es la más hermosa del mundo, ¿verdad? Ella tiene, eso es lo que tiene ella, una madre orgullosa de ella. Pero claro, entonces físicamente mi niña no tiene nada. Entonces es más ruda la crítica, porque si se comporta de tal manera, si está necia, si ya brinca, si se mueve, si no se queda quieta, ¿qué dice la gente? Uy, pero voy a creer que maleducada, o etcétera. ¿Por qué? Porque no se le nota físicamente. ¡Qué buen punto! Más sin embargo, cuando hay un niño especial, ya saben, con síndrome de Down, lo tiene físicamente. Entonces, se le disculpa a una criatura cuando tiene algo físico, se le disculpa porque dice, es que está enfermito. Muy buen punto. Así que cuando no es visible, digamos, la limitación o la necesidad especial, y por cierto, todos también tenemos limitaciones, ¿cómo responder? ¿Cómo educar? Porque en la convivencia ocupa la comprensión y la compasión. Es muy rápido ir a la crítica, pero ponte en el lugar de esa mamá y a ver si lo harías un poco mejor. Kathy Botello, usted se dedica a apoyar a los padres de familias con consejerías y en clases como las de Triple P. Sí, sí. Yo también le voy a decir que eduque a la gente que está alrededor de ustedes, porque ustedes son las que pueden educar a la gente. La gente en veces no sabe. Las clases que tenemos nosotros son cada una vez a la semana por 2 horas durante 10 semanas. Y entre los primeros 7 semanas, los padres vienen a la clase, reciben apoyo, tienen oportunidad de aprender unas estrategias. Y luego lo que pasa es que después de las 7 semanas, por 3 semanas regresan a la casa a practicar y lo que han aprendido. Y la instructora les llama y habla con apoyo ellos particular por teléfono. Sí, les da como parent coaching, como tener una consejera de padre. Es como una entrenadora. Sí. Dice, pues esto pasó, ¿qué tal si haces esto? ¿Y cómo te fue? Y sí. Eso. Y uno puede aprender y usar las estrategias como pueden en su casa, porque todos tenemos casas diferentes. ¿Qué todos tal si nos da el número ahorita para más información sobre Triple P Stepping Stone? Es 925-778. 1229. Perfecto. Qué buen punto nos has traído. Sabes, tienes 4 muchachos, libritos para todos. Vamos a escoger para Josefina, que ahora nos toca la llamada de otra comadre. Ya hablamos de fiesta familiar de la Costa Central. Ese es en Salinas este próximo sábado. Hablamos del congreso familiar, que lo hicimos ya también el mes pasado. Y la otra conferencia anual para familias especiales es en San José y es Fiesta Educativa Sur de la Bahía. Ahora recibimos a su coordinadora, Teresa Montes de Oca. Bienvenida. Muy buenos días, doctora. Gracias por la invitación. Claro, comadre, para eso estamos. Estaba guapísima aquí con todo el otro equipo de coordinadores de madres en esa feria. Excelente les quedó esa conferencia, inspiradora también. ¿Qué les cuenta nuestra familia del área del sur de la bahía? Bueno, pues antes que nada quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle que nos ha apoyado ya por varios años y que gracias a su colaboración y a la de otras personas como profesionales, voluntarios, patrocinadores y agencias, esta conferencia crece cada día más y más padres y más familias están beneficiando. También tenemos el grupo de apoyo que estaba oyendo el programa y muchas mamás están de acuerdo conmigo de que no nos debemos de aislar los padres que tenemos niños con necesidades especiales. No nos debemos de aislar, seguir buscando la ayuda y buscando grupos de apoyo, seguir en contacto, hacer un network, como se dice en español. Toda una red, unas alianzas, unas conexiones, una red. Sí, sí. Sí, una red con doctores, profesionales, maestros, padres, sobre todo otros padres. Yes. Y no aislarnos. Maravilloso, porque ciertamente las conferencias son una vez al año, pero entre conferencia y conferencia, estos grupos de apoyos, estas amistades que se convierten entre los padres. El número que tengo para Santa Clara es el de Padres Ayudando a Padres. ¿Puedo? 727-5775 con código de área 408. ¿Estará correcto esto, Teresa? Bueno, sí, está el grupo de Padres y Madres, pero también está el grupo de Fiesta Familiar. Ah, pues démoslo. Tenemos ya más de 12 años que nos estamos reuniendo una vez por mes en San José y otra vez en Gilroy. ¿Y a dónde llaman? Y llaman al 408-954-5952. Maravilloso. Por cierto, familia, todo el que esté en nuestrosniños.com, visita, tenemos listas de grupos de apoyo que queremos actualizar de todos estos grupos para asegurarnos de que saber a dónde acudir. A veces no es necesariamente ir presentarse todas las semanas, pero estar en contacto, que nos incluyan en las comunicaciones y demás, que nos inviten a paseos, que nos digan, mire, llegó este nuevo recurso, aprovéchalo, que de eso se trata. Hablando de grupo de apoyo, me dicen que Josefina se quedó sin contarnos de un grupo de apoyo que hay por allí, en el área de Monterrey también. Josefina, casi nos toca el calendario, pero ¿qué nos dice? Oh, sí, les decía, nosotros tenemos la fortuna de que ya pudimos lograr comenzar un grupo de apoyo aquí en Soledad, California. Ya no están solos en Soledad. Sí, ya no estamos solos en Soledad, exactamente. Entonces, les quería hacer saber que nosotros nos reunimos cada segundo miércoles del mes en la Escuela San Vicente, en el Salón 7A, que viene siendo la dirección 1300 Metz Road, Soledad, California, 93960. Y estaríamos muy contentos de que esta información llegue a todos nuestros padres que necesitan este apoyo, porque ya van a saber que en Soledad no van a estar solos. Excelente. ¿Y qué tal un número? Repite el número de llamar para más detalles. Bueno, números a llamar 678-2204 con la señora María Sánchez. Y el código de área allá es el 831, ¿verdad? Oh, el código de área exactamente, 831. Otro número que pueden llamar también a una servidora, Josefina Muñoz, 678-1287. Tenemos otros dos también, pero no les diría mucha información. ¿Estaría bien si se los digo todos? En verdad no hay tiempo para mucho, pero empezamos con el que ya nos dio, que veo que tu niño también te está llamando la atención. ¡Claro! Está, quiere participar. Sí, nos mirábamos muy solitos y aquí está el apoyo que esperábamos. Ay, pues qué bueno. Pues a ver si nos vemos el sábado que viene en la Fiesta Familiar de la Costa Central en Salinas. Pusiste aquí a sonreír a Elizabeth y a Ronnie de gran manera. Adelante. Teresa Montes de Oca, gracias también. Adelante en San José y en el área de Santa Clara. Ahora nos tocan los anuncios de a dónde ir por nuestros niños en estos días. Tome nota y regresamos. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Yeah. es el calendario semanal de nuestros niños. El martes y 18 de octubre, la doctora Marisol enseña la serie de clases gratuitas para padres de familia Adelante con nuestros niños de 6 a 7 y media p.m. en el 720 Avenue de Novato. Sábado 15, la doctora Marisol imparte taller sobre manejo del estrés a familias con niños especiales en la fiesta familiar de la Costa Central en Salinas. En San Rafael, si usted necesita ayuda básica en el área de computación, asista al taller de sala de computación en el canal Alliance, donde le enseñarán a cómo buscar trabajo y a preparar su currículum. Este taller está abierto los martes de 10 a 1 p.m. Para más detalles y para registrarse, llame al 415-306-0404. 415-306-0404. En San Francisco, el Museo Yerba Buena lo invita al Día Familiar, en donde podrá disfrutar de toda una diversidad de actividades en los siguientes museos: MoMA, Contemporary Jewish Museum, el Museo Sion. Recuerde que la entrada será gratis el 16 de octubre en el Día Familiar de 11 a 4 p.m. Para más detalles, llame al 415-614-3216. En Concord, el Contra Costa Child Care Council lo invita a usted y a sus niños a los talleres Aprendiendo por Medio del Juego. Recuerde que los talleres son los jueves de 9 a 10 de la mañana y necesita registrarse llamando al 925-676-5437. 925-676-5437. En San José, Parents Helping Parents lo invita a la reunión mensual para padres de familia con niños especiales, en donde se conversará sobre los recursos disponibles y se responderá a preguntas e inquietudes que los padres tengan sobre las necesidades de sus niños. La reunión será este martes de 6 a 7 p.m. Para más detalles, llame a Melissa al 408-727-5775. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Vamos compartiendo conocimientos y consejos para la convivencia en familia y en comunidad con nuestros niños que tienen necesidades especiales. Recibimos llamadas con testimonios o solidaridad. 1-866-99-NIÑOS fue el número que marcó Eloína de Mountain View. Gracias por esperar, Eloína. ¿Qué nos cuenta? Hey, buenos días. Buenos días. Mire, yo hablaba para hacer una pregunta. Adelante. Tengo una niña que ella tiene no aprende, pues. Yo ya hice en la escuela, pedí ayuda y no se la quieren dar porque no califica para eso. Ahorita pienso volver a hablar, pero yo quisiera pedir ayuda para saber dónde puedo, uh-huh, en otro lado que no sea la escuela, uh-huh, pedir ayuda. ¿Qué edad tiene su niña, Eloína? ¿Cuántos años tiene? Tiene 7 años. Tiene 7 años. ¿Y a qué distrito escolar va? ¿Eso es condado de San Mateo? No, de Santa Clara. De Santa Clara, muy bien. Porque con calmita fuera del aire quizá le ayudamos a hacer unas conexiones con organizaciones y padres que ayudan a abogar. Para primero identificar las necesidades especiales, digamos problemas de aprendizaje que puedan tener los niños, porque todos aprendemos, más que menos, más rápido, más despacito, se nos hace más fácil una materia que otra, pero hay que evaluar cuál es la situación para ver por dónde se le entra. Los niños aprenden por distintos canales de aprendizaje y a veces sí hay que insistir, a veces hay que ofrecernos a colaborar con la escuela para ver qué necesitan. No nos rindamos, puede ser muy frustrante, pero acompañémonos de los buenos y podemos seguir adelante. Su niña a los 7 años, es muy importante que se eduque según lo que necesite. Vamos a ver qué responden nuestras invitadas presentes. Empieza Elizabeth Martínez. Como mamá, ¿usted sabe? Sí, yo creo que lo primerito que debe de hacer es ir con su doctor, el de cabecera, y hablar de esa situación. Tal vez le pueda recomendar algo y no pare, siga buscando. Si el doctor no le ayuda, vaya a buscar más lugares. Y bueno, como ya se nos está acabando también el tiempo, quiero recordarles que en Salinas tenemos otro grupo que se llama Compartiendo Juntos, y el teléfono es 831-756-5313. Otra cosa que, sí, antes de que se me olvide, algo escuché sobre el tema de que hay que enseñarle a la gente, pero también hay que empezar por nuestra casa. nuestros hijos, nuestros papás, hermanos y primos. Y muchas gracias por todo. Que tengan un buen domingo. Todos necesitamos aprender cómo ayudar a nuestros niños a aprender. Te llamamos con calmita fuera del aire, Eloína. A ver qué dice Kathy Botella. Solamente les quiero recordar que las clases son gratis, están en inglés y en español, y también tenemos cuidado de niños. Por favor, llámenos si son residentes del condado de Contra Costa al número que le di, 778-1229. Código de área 925. Ronnie de la Peña. Los que le gustarían venir a la conferencia, nos pueden llamar al señor Manuel Magia, que es nuestro presidente. Es al área 831-443-8219. Y también nos daría dar un agradecimiento especial al Centro Regional del San Andrés, al programa TUCHI, y también el apoyo que hemos tenido del distrito de Alisal. Que tiene padrino, se bautiza. Hacen falta todos esos patrocinadores. Qué bueno que le están dando crédito también por escrito, también en los volantes, porque sabemos que sin plata es más difícil compartir esta información. Ángela Gatis, ya nos estamos despidiendo. ¿Tenías un consejito, un mensajito de cierre? Sí, que algo que mencionó Tere, que los papás no se aíslen. Yo los invito a que participen, no solamente en grupos de apoyos para papás con niños especiales, sino que se vinculen dentro de la comunidad. Eso. Algo que está haciendo Los Primeros Cinco a través de Cathy Botello y otros representantes de los First Five es involucrar niños con necesidades especiales dentro de las actividades de los niños de desarrollo típico. Exacto, hay tanto para hablar, pero se nos acabó el tiempo, comadre. Familias. Muchas gracias a todos. No, para eso estamos. Recuerden, cada niño es único como los dedos de cada mano y las huellas digitales de cada mano. Más vale maña que fuerza. Conozcamos las capacidades frecuentes o diferentes de cada uno de nuestros niños. Aboguemos por ellos. Les invitamos a seguirnos por Facebook, iTunes, Twitter, acompañarnos en la fiesta familiar de la Costa Central este sábado, a vernos todos los jueves en la mañana en El Despertar por Telefutura y Univisión, y a seguir nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, La Voz del Sol, mamanoticias.com, nuestros aliados de los medios de comunicación, Gracias Familias, nuestrosniños.com, muchos recursos, enlaces y ayuda para su información, orientación, educación e inspiración. Gracias a nuestras invitadas Kathy Botello, Ronnie Pineda, Elizabeth Martínez, Ángela Gatis, María Teresa Campos, Teresa Montes de Oca, y a ustedes, familias. Todos los días, todos los años, todas las semanas nos ayudan abogando para lo que los niños necesitan y ocupan. Adelante, familias, que sí, ¡sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños. Para que